10 de la mañana con 39 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 11, Dios o el Ego. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula El despertar a la redención. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. El despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia, y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimentan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con «Dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán». La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. Ambas están entre comillas, ¿ok? Conciencia e interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y parte del tercero. En este apartado, el despertar a la redención, en las preguntas que nos hace, ¿no? ¿Qué prefieres, unirte a la resurrección o a la crucifixión? Te hago esta pregunta yo a ti, si puedes contestarla. ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Qué prefieres? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Nos dijo que estas tres preguntas son la misma y se contestan al unísono. Entonces, todos queremos, obviamente, lo mejor, ¿verdad?, para nosotros, para la vida. Queremos, obviamente, no tener o no guardar rencores, no guardar odios, no guardar miedos. Queremos liberarnos, queremos liberar a nuestros hermanos. Queremos trascender y queremos, obviamente, ascender hasta el Padre. Queremos la resurrección y no la crucifixión. Sin embargo, cuando nosotros interpretamos lo que nosotros estamos viendo y observando de la vida, pues empezamos a interpretar incorrectamente. Porque en la conciencia no se interpreta. O en la verdad no hay interpretación. O sea, hay un amplio horizonte en el cual pues se da cuenta uno de que existen todas las posibilidades, que todas las posibilidades se pueden dar. Y no, uno no se aferra o no se debería aferrar, ¿no?, al propio pensamiento. Como les dije en la mañana, mi hermanita, una de las mujeres que más amo, trascendió el día jueves. Y son momentos de aprendizaje para mí. Son momentos en el que la vida me está diciendo, tienes que aprender a aceptar, tienes que aprender a liberarte de esos pensamientos que tienes, tienes que aprender a vivir el instante y a darte cuenta que pues no sabes nada. No sé nada, sinceramente, se los he dicho muchas veces y ahorita con muchísima más razón. Sin embargo, hay algo en mí que me hace creer que obviamente hay algo más. Y me hace creer que mi hermana, pues, no se ha ido, sino al contrario, ahora está más unida a mí. ¿Por qué? Porque ahora es puro espíritu, porque ahora no tiene esa mente ni ese cuerpo que la limita como a mí, como a muchos de nosotros que nos limitamos a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros personajes. Y obviamente es un proceso que tiene muchas fluctuaciones, ¿no? Porque obviamente soy humana. Soy humana y me ha dolido al recordar ciertas cosas, pues sí, o sea, me duelen. ¿Por qué? Porque traigo esos pensamientos, ¿no? Por eso el libro nos habla mucho de dejar el pasado atrás, porque no existe. El dolor viene de esos pensamientos, y es cierto. Pero cuando se está viviendo este momento, este proceso, pues uno se da el permiso de sentir eso, ¿no? Pero también nos podemos dar el permiso de liberarlos y de recordar que no es el fin, que podemos despertar, como decía el libro, al principio, ¿no? Lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. Estas palabras no es una coincidencia. Todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros observamos, siempre va a ser un aprendizaje y va a ser una lección de la vida para que nosotros podamos ver un poquito más allá de nuestra pequeña perspectiva. Cuando nosotros estamos muy abrumados por lo que estamos viendo, por lo que estamos pensando, obviamente, ¿no?, pues no le damos cabida a la verdad. Porque a veces la llenamos de pensamientos que nos hacen distraernos, ¿no?, para no ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Hay un amplio horizonte que nosotros no lo estamos explorando. Y en ese amplio horizonte está la verdad. Están las posibilidades, están los mundos de posibilidades en el que... ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si puedo agradecer en lugar de ponerme enojada, ¿no? ¿A qué tal si en lugar de enojarme porque, por ejemplo, ya no está mi hermana en cuerpo, qué tal si agradezco todo el tiempo que estuvo conmigo en cuerpo y alma? Cuesta mucho, yo lo sé. Pero sí lo puedo agradecer. Sí puedo agradecer hasta su último instante en este mundo. Porque mi hermana desde un principio nos dijo muchas cosas y dijo que ella iba a luchar hasta su último instante. Y así lo hizo. Y lo vimos nosotros. Y sé que la vida no nos castiga. No nos castiga. La vida es vida. Y hay diferentes lecciones para cada uno de nosotros. Y tenemos la oportunidad de aprender a aceptar o no lo que nos toca vivir. Siempre lo he dicho. Y estoy segura que es eso. En el momento en que nosotros aceptamos las circunstancias, no quiere decir de que lo acepto y estoy feliz por todo. Obviamente va más allá, ¿no?, de lo que nosotros sentimos, de nuestro sentir, de nuestra emoción. Va más allá de eso. Es ahí como nosotros encontramos esa fe, ¿no? Confiamos en algo que no vemos, pero que sabemos que sí hay. Sé que mi hermana ahora es pura luz y que está en unicidad con todos, lo que nosotros buscamos también aquí en vida. Sé que mi hermana en vida logró la plenitud. Y cuando se alcanza la plenitud, pues creo que se está totalmente en paz. En el despertar a la redención, tenemos que recordar la resurrección. Y en la resurrección ofrecemos nuestra lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Tenemos la libertad, tenemos la oportunidad de liberarnos de todo aquello que nos hiere, de aquello que nos atemoriza, de aquello que nos humilla. Todo eso podemos abandonarlo. Al momento en que ofrecemos la gracia de Dios, nosotros podemos aceptar su gracia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso con su Hijo. Todo este proceso que yo estoy viviendo, o todos estos momentos que yo estoy viviendo, yo me he dado cuenta de cuántas cosas no había observado que traía, ¿no?, en mi mente. Y es una enseñanza para mí. No se las voy a explicar porque pues no tendría sentido para ustedes. Pero me doy cuenta que hasta en estos momentos, los más oscuros, los que más tememos, la muerte de un ser querido, tan querida que era para mí mi hermana. Que hasta en estos momentos se puede encontrar paz. Te los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque si nos liberamos de los pensamientos, nos podemos liberar del dolor, nos podemos liberar de las tristezas. Y si nos enfocamos en el momento y vemos o tratamos de estar despiertos, podemos contemplar la verdad. Y en la verdad se encuentra la luz, el espíritu en unicidad y el saber que todos estamos unidos en alma, en espíritu, hasta la eternidad. Así que si ustedes también están pasando por un momento similar al mío, ábranse a la experiencia. Y traten de aceptarla. No la rechacen. Porque en el rechazo viene el pesar. Y va a venir más dolor. ¿Por qué? Porque es como una forma de no querer aceptar la vivencia que se nos está dando, y de estar tratando de rechazarla va a pesar más. Es como ir en contra de la corriente, y la corriente lleva su destino, lleva su dirección. Nosotros no lo podemos mover, pero sí podemos fluir con ella o tratar de fluir. Primeramente, aceptando o tratando de aceptar lo que estamos viviendo. No te crucifiques a ti mismo. Nos dice el libro, te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión. Y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. La redención se conoce únicamente compartiéndola. El Hijo de Dios está salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación, y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual, y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible, y a Cristo le es dado ser como el Padre. Y bueno, aquí vamos a terminar este apartado. Está muy bonito. Si tienen este libro y tienen la oportunidad de leerlo completo, se los recomiendo que lo hagan. Vamos a pasar rápidamente a la lección. La lección es la número 80 y nos dice, Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Si estás dispuesto a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno. Tu problema central se ha resuelto y no tienes ningún otro. Por lo tanto, debes sentirte en paz. La salvación, pues, depende de que reconozcas que ese es el único problema y de que entiendas que ya se ha resuelto. Un solo problema, una sola solución. La salvación se ha consumado. Se te ha liberado de todo conflicto. Acepta este hecho y estarás listo para ocupar el puesto que te corresponde en el plan de Dios para la salvación. Tu único problema ya se ha resuelto. Repite esto hoy para tus adentros una y otra vez a lo largo del día, con gratitud y convicción. Has reconocido tu único problema, dándole así paso al Espíritu Santo para que te dé la respuesta de Dios. Has dejado a un lado las decepciones y has visto la luz de la verdad. Has aceptado la salvación para ti mismo al llevar el problema a la solución. Y puedes reconocer la solución porque has identificado el problema. Hoy tienes derecho a la paz. Un problema que ya se ha resuelto no te puede perturbar. Asegúrate únicamente de no olvidarte que todos los problemas son uno solo. Sus múltiples formas no te podrán engañar mientras te acuerdes de esto. Un solo problema, una sola solución. Acepta la paz que te brinda esta sencilla afirmación. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, reivindicaremos la paz que inevitablemente será nuestra una vez que el problema y la solución se hayan reconciliado. El problema tiene que haber desaparecido porque la respuesta de Dios no puede fallar. Al haber reconocido el problema, has reconocido la solución. La solución es inherente al problema, se te ha contestado y tú has aceptado la respuesta, te ha salvado. Permite ahora que se te dé la paz de tu aceptación, que tu aceptación te brinda. Cierra los ojos y recibe tu recompensa. Reconoce que tus problemas se han resuelto. Reconoce que no tienes conflictos y que estás libre y en paz. Sobre todo recuerda que tienes un solo problema y que el problema tiene una sola solución. En esto reside la simplicidad de la salvación. Por eso es por lo que su eficacia está garantizada. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Vamos a afirmar hoy con frecuencia que tus problemas ya se han resuelto. Vamos a repetir la idea con absoluta convicción, tan a menudo como sea posible. Si viene de repente algún problema o algo en nuestra mente que nos perturbe, vamos a decir de inmediato: permítaseme reconocer que este problema ya se ha resuelto. Propongámonos no acumular resentimientos hoy. Propongámonos estar libres de problemas que no existen. Para lograr esto, solo se requiere honestidad. No te engañes con respecto a cuál es el problema, y no podrás sino reconocer que se ha resuelto. Con esta bella lección vamos a finalizar recordando: permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto.